Como todos los miércoles a esta hora abrimos la biblioteca, Daniel. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Patricia? Bien. La audiencia, bien. Bueno, este libro se llama Cuentos de Matrimonios. Me gustó. Alfaguara es una... A ver, yo voy a decir, siempre sin hablar de... Sin ponerme en crítico, siempre insisto que yo no soy crítico literario. En realidad yo creo que hay una época y una tendencia en los últimos tiempos de todo se recicla. Vos viste que ahora le ponen tecno a temas que se cantaban en los 60. Bueno, con la literatura pasa lo mismo. Claro. Por ahí alguna editorial le encuentra la beta y recicla cosas y las mete que en un mismo un libro. Clásico. Sí, en realidad yo debo decir que de los libros a veces se rescata el contenido y muchas veces yo personalmente me engancho con los prólogos. Este libro, que es una recopilación rarísima, porque tiene desde Benedetti hasta Boccaccio, hay cuentos de cada uno de ellos, tiene un prólogo de una escritora que está de moda, pero más allá de estar de moda, a mí personalmente me gusta mucho, la hemos comentado acá, hemos comentado todos sus libros hasta ahora, hay uno nuevo que no leí, que es Claudia Piñeiro. Ah, sí. Claudia Piñeiro acá revela una... pone en valor el valor del matrimonio en otra época, contando la propia historia de sus abuelos. Entonces dice que voy a tratar de resumir, pero sí. Dice que en la charla cotidiana siempre se hablaba como que los abuelos habían ido de luna de miel a un lugar que habían nacido en Portosín y habían ido a Portosón. Y siempre le sonó como chiste. Sí, hasta que a alguien se le ocurrió buscar el mapa de Galicia, y son dos pueblos que están muy cerca, no daban para luna de miel. Es como si uno se va de luna de miel a mis pagos, a lo mejor. Claro. Pues sí, ¿cómo puede ser que los abuelos? Está bien que eran pobres, pero claro. No daban. ¿Cuál era la verdad de la milanesa de esto? Sí. La abuela, que se había hecho de novio con el abuelo, sí. El bisabuelo no lo quería ni ver porque dice que era un vago. ¿Qué era el pecado del vago este? ¿Qué? Que no trabajaba con las manos. Era el único tipo en el pueblo que sabía leer y escribir. Junto con el cura. No hacía trabajo rudo. Exactamente. Entonces, como no hacía trabajo rudo... Le parecía que no era trabajador. Dice que no era marido para la ley. ¿Qué hacen? Se escapan al pueblito ese. Y del pueblito de ese, supuestamente con la firma de la hija que tampoco leía y escribía, le dice, querido padre, hemos dormido juntos en Portosón. En una misma cama. ¿Podemos ahora casarnos? Bueno, como una deshonra. Entonces el padre... El padre, ¿qué hace? ¿Qué hace con esa carta? No podía hacer nada. Se la lleva al cura, que era el único que leía. Claro. Cuando el cura lee, no dudaron. En 24 seguro. Horas lo casaron. Sí, mirá, o sea, lo que hicieron. Una historia de amor que revela lo que tiene que ver con esta parte de la institución. Entonces, ¿por qué la historia? Porque dice, ¿le habría cambiado la vida si no eran casados? Ella pregunta a Claudia Piñeiro, seguramente sí, por los códigos morales de la época o por las cuestiones. Por la moralidad. Debemos decir que matrimonio, la raíz de matrimonio viene de matrimonium, que es algo así como decir calidad de madre. Es decir, ¿qué es? Es darle legalidad, en el derecho romano, es darle legalidad a la mujer, que era, entre comillas, propiedad del padre, le transfería la propiedad a otro hombre. Que claro. Era el marido, porque no nos olvidemos de la otra época, pongámoslo Obviamente. En esa por época. Por eso es de. Claro, por eso es la pertenencia. Por eso es de. Porque estaba la pertenencia. Entonces el derecho romano le daba validez institucional a esta figura. El diccionario de la Real Academia dice, clarito, dice, unión de hombre y mujer concertada mediante determinados ritos o formalidades legales. Hoy por hoy eso no tendría validez con las nuevas modalidades que hay en el mundo y con el cambio que el mundo ha sufrido. Sí. Pero esencialmente lo que fue el derecho romano, que fue el derecho aplicado durante siglos... ¿Será por eso que una vez, no sé si tiene que ver lo que voy a decir, pero una vez viajé con una psicóloga en un micro y hablábamos, ¿no?, de las separaciones, de los matrimonios, y ella me decía... que psicológicamente, me quedó grabado eso, no sé si será tan así, sí. Pero me viene a colación ahora. Ella decía que generalmente el que deja o el que rompe un matrimonio es la mujer, porque el hombre puede hacer cosas para que la mujer lo rompa, pero que el hombre no podía, generalmente en el 95% de los casos, dejar e irse de la casa porque era un sacrilegio, porque era como abandonar a la madre. Ajá, era una manera de, como que eso era el hogar, era la madre, era el símbolo de la madre. Por eso que el hombre, al quererse ir por ahí o de un matrimonio, siento que fuera una cosa, por supuesto, si hubiera una infidelidad o se lleva. Pero en el caso común que nada pasara y que el hombre se quisiera ir, le costaba, y por eso se quedaba muchas veces en un matrimonio que no era el que él deseara, porque no lo puede dejar, porque es un sacrilegio. Mira, en la introducción un poco de esto es lo que se habla, y es el comienzo, es el comienzo de una forma de sociedad, de una manera de sociedad. Vamos a resumir un poquito los autores que recopila. Anderson Alas, Mario Benedetti, Giovanni Boccaccio, Chekhov, Juan Ford, Carlos Fuentes, el don Juan Manuel, que en la época que yo, ahora le han cambiado, el cuento del famoso conde Lucanor, que alguna vez habremos estudiado en el secundario, en realidad se llamaba, creo que en esa época, el mancebo que casó con mujer brava, que es la historia de, claro, el matrimonio que tiene una hija muy, muy complicada de carácter, y le buscan un marido, y el marido la casan, y el marido el primer día le pide al perro que le traiga agua, y obviamente el perro no te trae agua, y ¡tum!, lo degüella al perro. Ay, por después Dios. Le pide al gallo, lo degüella al gallo, después mata al caballo. A la otra mañana te cuento que la mujer le preparaba el desayuno, estaba teniendo Santa Pascua. El suegro intenta hacer lo mismo y mata al caballo, y la mujer, comiendo tranquilamente, lo resumo en forma simple, le dice que era tarde. Entonces, en este, ¿por qué está este cuento de matrimonio incluido en este libro? Porque dice que lo que no se hace al comienzo, después de 40 años, la mujer le dice, ¿puede seguir matando al gallo? A mí no se me mueve un pelo. Bueno, ese está recreado acá. Hay uno de Rosa Montero. Tolstoy, el autor de La Guerra y Paz. El de Tolstoy es un cuento muy breve, pero muy, te diría, muy fuerte en cuanto a sentimientos, porque yo siempre trato de no contar el libro. No, está pero bueno. Narra la historia de un matrimonio de pescadores con 5 hijos, una noche de tormenta, y el marido volver, por suerte volvió a la costa. Y la mujer, que era muy solidaria, va a visitar a la vecina para ver si le había llevado la casa, la encuentra muerta con los 2 bebitos al lado. Es una historia dura para contarla así. Sí. Pero ahí en el libro lo que rescata es que la mujer y el marido, sin saberlo, los dos pensaban igual. Ella tenía miedo que hacía con esas criaturitas que estaban solas, las lleva a su casa. Y el marido, que viene sin nada, sin pescar, sin comer, no tiene comida, dice, bueno, ahora me mata, dice la mujer, porque por esto que trae. Sí. Y le dice, tendríamos que ocuparnos de la vecina. Entonces, en un momento la escena la estás viendo, porque le dice, ¿y por qué no vas a buscar a los chicos? Y la mujer le dice, ya están acá. Entonces, eso es también la representación de la síntesis de cómo se podían tener diferencias, pero a la larga se pensaba más o menos parecido. Claro. Me gustó mucho uno que se llama Los Pocillos, de Mario Benedetti. No lo voy a contar, pero es un triángulo amoroso. ¿Cuántos cuentos hay? Hay varios. Me parece que son 18. Vos sabés bastantes. Que no los conté, pero me parece que son 18. Sí, y en general son algunos cuentos de la antigüedad, o sea, te aparece Tolstoy, te aparece Boccaccio. Claro, todos de muchos años atrás. Y algunos que son contemporáneos, los de Benedetti. Sí, es claro, más, bueno, Benedetti es contemporáneo. Es mucho obviamente. Más nuevo. Ah, bueno, está Alberto Moravia, un clásico de la literatura italiana, que Alberto Moravia se llama No ahondes. No ahondes, sí, no y profundices. Ahí está, bueno, después cuando lo leas, te doy respuesta con esto y terminamos. Te doy respuesta a esto que vos estabas planteando. Es la historia de un matrimonio, no hay ninguna historia paralela, pero en un momento dado la mujer lo abandona. Sí. Y el cuento te va llevando, decís, vos, ¿por qué lo abandonó? Pero en realidad cuando lo vas mirando, entonces, esta persona va a ver a su propia madre para preguntarle. Y la madre lo mira diciendo que no ahondara más, que ya estaba claro. en el te dejo el incógnito para que descubran en el cuento, ahora después fuera de aire te lo cuento, digo, el remate es impecable. Claro. Para mí es impecable porque vos te dabas cuenta, vos decías, esta mujer cómo vive con este tipo. Bueno, claro. Y sí, se fue. Bueno. Así que bueno, hemos pasado del himno al matrimonio y entregamos en hora o con alguna. Y bueno, manera. Pero la marcha nupcial es casi un himno. Sí, así que vamos a recordar Cuentos de Matrimonio, prólogo de Claudia Piñeiro, edición de Alfaguara. Bien. Y te respondo, 2, 4, 6, 8, 9 y 10, 12, 14, 17 cuentos. 17 cuentos. Bien. ¿Sí? Bueno, Daniel, bueno, si Dios un quiere, placer. Nos estamos viendo la semana Gracias, que viene. Hasta el miércoles. Daniel Pararase, cerrando ahora la biblioteca.